A ver, Jesús de Nazaret nunca tuvo un banco, que yo sepa. Nunca se preocupó de las finanzas, que yo sepa. Jesús de Nazaret llegó a la tierra, nació aquí para transmitir un mensaje de esperanza, que no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con el poder ni con la política. El Vaticano es todo lo contrario. El Vaticano es política, es poder. Y es dinero. Y que me demuestren lo contrario. Juanjo, ¿qué es lo más extraño en tu visita al Vaticano en reiteradas ocasiones, incluso a los archivos secretos, que has descubierto en torno al poder del Vaticano y nunca has podido contar del todo? Bueno, yo creo que lo he contado siempre, es decir, el Vaticano repito, es una multinacional. Como puede ser una multinacional petrolífera, o una multinacional farmacéutica. Y punto. Y está ahí, bueno, pues a lo largo del tiempo, de la historia, pero está ahí establecida sobre unos principios erróneos. Primero, no es una fundación divina, no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, no me cansaré de repetirlo, es una institución falsa. Las palabras de tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia están mutiladas, están modificadas. No fue eso lo que dijo Jesús, pero los intereses con el paso del tiempo han llevado a esa situación. ¿Crees, por tanto, que la historia del cristianismo debería reescribirse desde cero? Por supuesto, pero eso es imposible. Hay ¿Por miles, qué es miles. imposible? ¿Por los intereses? Pues es imposible por el paso del tiempo, por los intereses, porque no hay forma de decirle a la gente, oiga, no es eso, señor cura, no es eso. ¿Qué ves venir, si es que has hecho un análisis o al menos intuitivo sobre lo que ves acercarse en los próximos años para la Iglesia Católica en el mundo? Bueno, yo creo que la gente joven y no tan joven, que tiene la posibilidad de pensar por sí mismo, se dan cuenta de que en la Iglesia Católica y en todas las religiones, en todas, hay muchas cosas que no cuadran, que no hay forma de entenderlo, y por tanto, bueno, se van bajando del autobús, porque afortunadamente pues se dan cuenta de que todo eso es falso. Todo, nos han estado engañando, nos están engañando desde hace siglos. Siglos. Hay mucha gente que se encontrará desconcertada en este momento en distintos lugares del mundo. En este momento te están viendo y escuchando más de 3.000 personas. Y mi pregunta para estas personas que están manifestando incluso su confusión en el chat en vivo que tenemos en este momento y que en el que se van vertiendo todo tipo de opiniones, mi pregunta para generar un poco más de claridad en cuanto a esta confusión se refiere, desde tu punto de vista, ¿se puede seguir a Jesús sin necesidad de la iglesia? Por supuesto. A ver, el Padre Azul, el número uno, está en nuestra mente desde la edad más o menos de los 5 o 6 años. Es decir, nosotros somos un templo. Nosotros tenemos al Padre Azul dentro de nuestra mente. Por tanto, no es necesario, absolutamente no es necesario ninguna religión, ningún templo, ningún dogma, ningún Vaticano en absoluto. Y además, no es cierto lo que te predica la Iglesia Católica. Es necesario estar al lado de la Iglesia para salvarse. Eso es falso. Somos inmortales. Hagamos lo que hagamos y pensemos lo que pensemos. ¿La Iglesia, por tanto, tiene futuro como institución o está condenada a desaparecer, desde tu punto de vista? Está condenada a desaparecer y con vergüenza. ¿Quieres valorar de alguna manera, evidentemente para muchos de nosotros es obvio, ¿qué rol juega la religión en las guerras de todos los tiempos y en las guerras actuales? Bueno, pues la religión y el dinero es lo que motivan las guerras, ¿eh? No hay otra explicación. La religión, el dinero y el poder. Y claro, pues la Iglesia Católica siempre está al lado de uno de los bandos, ¿eh? Cuando en la Guerra Civil Española Franco violó lo que era la Constitución, elegida libremente por el pueblo español, y dio ese golpe de Estado, ¿la Iglesia de qué lado se puso? Del lado de Franco. Y lo llevaron bajo palio. Si pudieras decir una sola frase que para ti significara el Papa Francisco, ¿cuál sería? Valiente. Y la frase que podrías, de alguna manera, llegado el nuevo Papa, podría definir al Papa, según tu intuición, estamos hablando de algo que tiene que ver con ni siquiera opinión formada, sino en cuanto intuición, y entiendo la dificultad de la posible respuesta. Pero, ¿cómo te gustaría, de alguna manera, que el Papa, el próximo Papa, fuera y se mostrara al mundo? Bueno, me gustaría que no hubiera Papa. ¿La humanidad está más cerca del despertar, Juanjo, o del colapso? Yo creo que el colapso nos puede llevar a despertar. Bueno, acepto esta respuesta que tiene mano izquierda y mano derecha. Y para finalizar estas preguntas, que espero que no te hayan cansado y que hayan dado un poco de luz a las personas que te están viendo y escuchando, me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Qué te mueve a ti, personalmente, a Juanjo Benítez, a seguir hablando a pesar de todo? Bueno, pues en parte, por ejemplo, lo que estamos hablando del mensaje capital de Jesús de Nazaret, me mueve el hecho de que la gente, por lo visto, no lo conoce. La gente, con muy buena fe, sigue los dictámenes y las doctrinas de la religión, pero no saben o no conocen lo que verdaderamente sucedió. Y eso es lo que a mí me motiva a seguir investigando y publicando, publicando libros. Decirle a la gente, no es por ahí, no es eso, señor cura, no es eso. Y una última pregunta en representación del público que ha hecho también sus cuestionamientos, sus reflexiones y sus preguntas a lo largo de este tiempo. Voy a escogerla, que viene una de México especial en cuanto a que también colabora con Mindalia y te hace una pregunta. Señor Benítez, en este año de la manifestación, ¿hemos alcanzado ya el punto de inflexión espiritual? Yo pienso que estamos probablemente cerca, ¿eh? Pero eso significaría primero una, no sé cómo definirlo, un sacrificio importante de la humanidad, primero. Y puedes, de alguna manera, dar un poco, no, para no dejarlo en el limbo esto, ¿este sacrificio a qué te refieres, si es que puedes decirlo o quieres decirlo? Bueno, pues si es verdad lo de el gran meteorito que se aproxima para el 2027, significaría un holocausto generalizado de la humanidad. ¿Y por qué JJ Benítez cree que va a haber un meteorito en el 2027 que va a generar un holocausto en la humanidad? Bueno, lo creo a un 60%, más o menos, pues porque he recibido mucha información al respecto.